Hace calor, hace calor. Me tomo un vino, me tomo dos. Hace calor, hace calor. Me tomo tres. Qué borracho que estoy. Qué borracho que estoy. Y todos los borrachos saltando, saltando, saltando. Hace calor, me tomo un vino.